decidida. ¿Por qué das tantas vueltas? Si me confesaste que de mí te cansaste, al fin de cuentas, me vas a abandonar. Yo nada te censuro, puedes ya correr, yo no te detendré, jamás te puse un muro. Si quieres irte con él, ya sabes lo que hacer, toma tus cosas y vete. Si quieres irte con él, de nada sirve un papel, nada te compromete, nada te ata a mi lado. Si quieres irte con él, al menos recuérdame, y cuando estés en sus brazos, habrás de ser una más, una aventura fugaz, y llorarás tu fracaso. Él no es tu nombre sincero. Pensaste que de mí te cansaste, al fin de cuentas, me vas a abandonar. Yo nada te censuro, puedes ya correr, yo no te detendré, jamás te puse un muro. Si quieres irte con él, ya sabes lo que hacer, toma tus cosas y con él.